Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Iniciamos este dato noticioso en Colombia. Desde febrero del año 2000, Bogotá ejecuta acciones para disminuir los niveles de contaminación ambiental y promover transportes alternativos que den beneficio a la salud. La capital colombiana tendrá el día de hoy restricciones para el tránsito de carros y motos. Desde las 5 de la mañana empezó esta jornada hasta las 19:30 horas locales en ese país, hora local, perdón, en ese país. Se trata de la jornada número 15 que se realiza con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. Por primera vez en esta jornada se realizará sin motos. Además, no podrán circular autobuses pertenecientes al transporte público nacional por la carretera séptima. Solo podrán los autobuses ecológicos, taxis híbridos y bicicletas, así lo decretó la alcaldía de Gustavo Petro. El decreto 038 del 30 de enero del 2015 especificó que algunas motos podrán circular por la capital este día, como las que prestan servicio de mensajería, domicilio, policías y atención de emergencia. El dato interesante en esta nota es que la intención de estas jornadas es que la población tome conciencia sobre los niveles de contaminación y su impacto en Bogotá. Pues según la Secretaría de Movilidad y además las motos, se les atribuye un 30% del monóxido de carbono y un 10% de emisiones de dióxido de carbono, los cuales son nocivos para la salud. La Secretaría de Ambiente de ese país, en voz de su primera autoridad, Susana Muhammad, aseguró que ese día será hoy, pues es el día del monitoreo, no solo de la contaminación, sino el ruido también. Verán 6 corredores cómo se comportan esos niveles y habrá 4 reportes sobre el comportamiento de la calidad del aire en la ciudad. En cuanto a las multas, hay que resaltar que para los conductores que sacan sus vehículos ese día es de 267,000 pesos, aproximadamente unos $106, e incluso serán inmovilizados los mismos si transitan por vías principales. Y para los motociclistas, la multa será de 380,000 pesos, que son unos $123. Y de allí nos vamos con noticias del Papa Francisco. Por primera vez en la historia, un papa ofrecerá un discurso en el Congreso estadounidense. La visita forma parte de la gira que tiene planteada el pontífice en Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes de ese país, John Boehner, informó que el próximo 24 de septiembre el Papa Francisco dará una sesión conjunta ante 2 cámaras en el Congreso de Estados Unidos. La información la publicó a través de la cuenta en Twitter del representante del gobierno estadounidense, quien resaltó que esta será la primera vez que el pontífice ofrezca un discurso en el Capitolio estadounidense. Es un gran privilegio, decía, que su santidad el Papa Francisco visitará el Capitolio estadounidense el jueves 24 de septiembre del 2015. Es decir, a finales de este año. Además agregaban que ese día se va a convertir en el primer líder de la Santa Sede en atender una reunión conjunta con el Congreso, y ojalá, de verdad, desde acá deseamos que le cante las verdades a todos los que hacen vida en el Congreso estadounidense. La visita del líder de la Iglesia Católica está enmarcada en una gira que tiene además pautada por Estados Unidos en septiembre. En su agenda está previsto participar en la Jornada Mundial de la Familia, que se lleva a cabo en Filadelfia. También va a dar un discurso en Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, con motivo de la Asamblea General del organismo. Ojalá también alce su voz por los pueblos que además este país, Estados Unidos, ha atacado constantemente. También está previsto que el Papa ofrezca en Washington una misa por la canonización del misionero español Junípero Serra, fundador de varias misiones en California. Y de allí nos vamos hasta Rusia. El presidente Hollande y también la primer ministra Merkel se dirigen a Moscú para debatir la crisis en Ucrania con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente de Francia y la canciller, alemana, Angela Merkel, viajarán a Moscú este viernes para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente francés anunciaba en una conferencia de prensa en París que el día de hoy ellos se van a desplazar con una nueva iniciativa de paz a Ucrania. Vamos a ver qué es lo que van a decir esta vez. ¿Dónde tienen previsto reunirse con el presidente ucraniano, Pyotr Poroshenko? Además, también se van a reunir con el presidente ruso posteriormente, Vladimir Putin. Dice él: decidimos adoptar una nueva iniciativa con la canciller Angela Merkel. Hoy nos dirigimos a Kiev para hacer una nueva propuesta para resolver el conflicto, que se basará en el principio de la integridad territorial. Hollande además reveló que planean discutir el plan el día de hoy con el jefe de Estado ucraniano y el viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin. Además, asimismo, el presidente Galo señaló que Francia no quiere que Ucrania se una a la OTAN. Agregó que el objetivo de su nueva iniciativa de paz es desarrollar el texto de un acuerdo sobre la resolución de la situación en Ucrania aceptable para todas las partes. Vamos a ver si es cierto esto que dicen y hay que esperar a ver qué será en la reunión con el presidente Vladimir Putin. Y un escándalo se desata. Agentes de inteligencia tenían romance con sospechosos en ataques terroristas de París. Los servicios de seguridad franceses se enfrentan a un nuevo escándalo luego de que revelaran que una suboficial de inteligencia mantenía una relación con uno de los sospechosos de los ataques terroristas perpetrados en París. El sospechoso, identificado como Omar R., era amigo de Amedi Coulibaly, el terrorista que asesinó a 4 personas, según la información que se da, en el supermercado de la capital de Francia. Entraba y salía con un vehículo sin problemas de la comisaría donde trabajaba su pareja. Eso lo informaba el diario The Times y lo reseña Russia Today. Omar R. fue visto junto con Coulibaly horas antes de que este irrumpiera en el supermercado y tomara además varios rehenes al día siguiente de que matara a un policía. Además, también sobre Omar se pensaba una orden, o pesaba una orden europea de detención por presunto tráfico de drogas. El sospechoso fue finalmente detenido el pasado 23 de enero, pero nadie reparaba sobre la relación con su novia, una suboficial del Servicio de Inteligencia de Gendarmería en la localidad de Rosny, y además los detectives se sorprendieron al descubrir que la pareja de Amar era una gran agente que participaba en la recopilación de información sobre los ataques terroristas. Se informó además que la suboficial se convirtió al Islam hace 2 años y además se cubre con el hijab cuando no está en servicio. Y desde allí nos vamos hasta El Salvador. El presidente de ese país, Salvador Sánchez Serén, recibirá a su par de Guatemala, Otto Pérez Molina. El presidente pues está realiza que se visita a una visita de trabajo a El Salvador para estrechar los vínculos de amistad y cooperación entre ambos pueblos. El gobernante dio la bienvenida a Pérez Molina en la Casa Presidencial el día de hoy y luego de saludar a la prensa iniciaron una reunión privada. Los jefes de Estado van a dialogar sobre temas de interés binacional y regional como la unión aduanera de los países del Triángulo del Norte Centro Americano, El Salvador, Honduras y Guatemala. En el encuentro van a analizar el avance del plan de las tres naciones que se ejecutan para frenar el flujo de niños y adolescentes no acompañados hacia Estados Unidos. Asimismo, los dos mandatarios tratarán temas de la agenda de inteligencia y de seguridad. Tras la reunión privada, ambos presidentes ofrecerán una declaración conjunta. Pérez Molina llegó acompañado de por ministros de Economía, Sergio de la Torre, de Gobernación e Interior, que es como lo conocemos acá, Mauricio López, y el canciller Carlos Raúl Morales. El equipo más responsable del plan de la Alianza para la Prosperidad de Centroamérica también asiste a esta visita oficial. Y de allí nos vamos hasta, no Venezuela exactamente, pero sí tiene que ver con ella. La selección de fútbol de Venezuela, dirigida por el técnico Noel San Vicente, triunfó este miércoles, es decir, ayer, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en Honduras, tras vencer 3-2 al equipo anfitrión en un partido amistoso previo a la Copa América de Chile 2015, que se celebrará en el venidero mes de junio. Los goles de Venezuela fueron anotados por Richard Blanco en el minuto 21, Arquímedes Figuera en el minuto 51 y Eder Farías en el minuto 76, mientras que por Honduras los tantos fueron logrados por el futbolista Antonio Lozano en el minuto 80 y Juan Pablo Montes en el minuto 90. Este encuentro es el primero de 2 partidos entre ambas selecciones. El otro se realizará el próximo 11 de febrero en el Estadio de Carolina en Barinas. Nuestro compañero Marisa seguramente nos va a comentar algo de eso más adelante, tanto en el tren como en su programa Deporte y Más Nada. Dato noticioso. Dato noticioso. Seguimos con ustedes a las 2:21 minutos en el tren de la tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Allí pueden llamarnos y compartir cualquier impresión en relación a los temas que vamos a tocar el día de hoy, que vamos a estar tocando, y ustedes pueden participar también con sus preguntas. Les recordamos que pueden escribirnos por Twitter, @eltrendetarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Y además los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahora sí nos vamos con Gino González, Nosotros Somos Los Pobres. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primo, pariente, compadre, los tiernos, los relegados, los míos, caen culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con chance. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente. Nosotros somos

diálogo con justicia por la paz. Ernesto Samper, secretario general de UNASUR. Hemos coincidido en que pueden existir condiciones para reactivar la tarea, que en la búsqueda de unos acuerdos políticos que hagan de alguna manera viable unas decisiones económicas, se pueda pedir que los tres cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, que han venido cumpliendo esta función de servir de facilitadores de estas circunstancias, puedan volver aquí a Venezuela y contribuir con sus buenos oficios. Diálogo con justicia por la paz. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. De febrero de 1958, Gamal Abdel Nasser es nombrado presidente de la República Árabe Unida. En Siria surge la idea de crear una República Árabe Unida. Sin embargo, fue Egipto el que concretó este proyecto. El responsable fue Gamal Abdel Nasser. El naciente estado reunía a Siria, Egipto y Yemen. La meta final era consolidar un poderoso país que agrupara a los pueblos árabes del mundo. Escuchemos a la historiadora colombiana Diana Uribe. Nasser, dentro de esta gravitación de la corriente del panarabismo, va a llegar a representar el punto de mayor grandeza, porque este personaje le va a dar la talla a la historia y va a entender de qué se trata el momento en el que vive. Nasser va a ser la expresión del panarabismo en Egipto, y Egipto, a través de la figura de Nasser, se va a convertir en el líder, en el adalid, en el faro del mundo árabe. La República Árabe Unida no pudo mantenerse en el tiempo. Sin embargo, fue el ejemplo más contundente de la corriente política conocida como el panarabismo. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 10 minutos, que estábamos escuchando allí este grupo africano en homenaje al comandante Hugo Chávez, y nos vamos justamente hasta el estado Barinas. Les comentábamos que íbamos a hablar de esto el día de hoy, justo es el encuentro de las primeras combatientes. Habla la ministra de la Mujer en Venezuela, Andreína Tarazón. Y allí se derivarían además tres tareas importantísimas que desde mi punto de vista tendría este movimiento de primeras combatientes, luchadoras y bolivarianas, en torno principalmente, así como gracias a nuestro sacrificio, al de ustedes, alcanzó el poder político la revolución bolivariana, alcanzó el poder político el pueblo, hoy tenemos una enorme responsabilidad para mantener ese poder político y que ese poder político se transforme en poder cultural, en poder económico para transformar la patria. En ese sentido, quería resaltar la importancia que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales para seguir diseñando políticas públicas para nuestras mujeres. Creo que allí se expresa una de las principales tareas de este movimiento de mujeres organizadas, pero que además nos organizamos para tomar el poder y hoy tenemos que seguir organizándonos para mantenerlo. Y eso se traduce, por ejemplo, en esa materialización, en esa municipalización, regionalización de nuestro Plan Mama Rosa, que se deriva además del Plan de la Patria, pero que también tiene el nombre significativo de la abuela, de la mujer, que con sus valores en el seno de su hogar vio crecer y formó al gigante de Venezuela y al gigante de América Latina, Hugo Chávez. Creo que es para las mujeres venezolanas un gran alivio saber que cuentan con una aliada en los gobiernos regionales y municipales para seguir apostándole a la igualdad y a la equidad de género. Todavía son muchísimos retos. Ya nos comentaba la compañera Carmen Borges en su intervención los grandes retos que significa para la sociedad humana, particularmente para una sociedad que está en revolución, las grandes transformaciones políticas, culturales, para alcanzar la plena igualdad y equidad de género. En ese sentido, también quería comentar algunas de las tareas que se derivarían también de este movimiento de mujeres, que tenemos inmensas responsabilidades frente al país, y es apostarle a la unidad del movimiento de mujeres como una premisa necesaria para alcanzar los grandes objetivos estratégicos de la revolución. De ese aspecto fundamental se deriva esa gran iniciativa formada por los movimientos de mujeres, tomada por nuestro presidente Nicolás Maduro, como es la convocatoria al Congreso Nacional de Mujeres que estaremos celebrando el 8 de marzo. Creemos desde estas instancias, no solamente gubernamentales, sino también desde el movimiento de mujeres, desde mujeres pertenecientes a partidos políticos, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, creemos que es fundamental apostarle en todo momento, desde lo institucional, desde lo organizativo, a la unidad del movimiento, a la unidad del pueblo, porque sin duda alguna esas banderas necesarias que hoy levanta el movimiento de mujeres no tendrá expresión concreta, no tendrá quien la ejecute, quien le haga contraloría, quien la vigile en los territorios, sino un fuerte movimiento de mujeres. Por eso queremos también agradecer todo el esfuerzo que ustedes han puesto estas últimas semanas en esos encuentros preparatorios del tercer Congreso Venezolano de Mujeres, como una expresión concreta de que hoy se encuentran acá no solamente las primeras combatientes en su posición de gobiernos locales y municipales, sino que hoy nos encontramos al frente de lideresas políticas, de dirigentes que en los espacios están pujando por la unidad del movimiento de mujeres. Otro de los aspectos que quería señalar en esta reunión, en esta hermosa reunión que se está instalando hoy acá en la ciudad de Barinas, es también el día en el cual estamos instalando este encuentro, que es el día de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez a otros paisajes, que es el elemento que para nosotros debe significar un día no para entristecernos, sino un día para ratificar el compromiso de que esta patria que nos dejó Chávez es responsabilidad nuestra mantenerla, profundizarla. Es que no queden vanos esos desvelos de los cuales ya hablamos, esos sacrificios hechos durante tantos años, y que verdaderamente hoy el movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres revolucionarias, tiene las mejores condiciones históricas para construir sus objetivos estratégicos. En nuestro país tenemos el poder político, no solamente en el Ejecutivo Nacional, contamos con una Asamblea Nacional feminista, porque ahí quería también resaltar el importante papel que viene haciendo la Asamblea Nacional para legislar en materia de igualdad y de equidad de género. Hoy tenemos poderes públicos sensibilizados con la igualdad y la equidad de género, tenemos presidentas de distintos poderes públicos también que asumen su papel no solamente para garantizar el resguardo de nuestra Constitución, sino para garantizar desde cada espacio que cada día se le abran las alamedas a nuestras mujeres, y también decir que gracias a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, hoy contamos con 20 gobernaciones bolivarianas dotadas de excelentes cuadros políticos, hombres y mujeres dispuestos a materializar políticas públicas municipales para la igualdad y la equidad de género. Pero además hoy se nos suma otro elemento fundamental, que es ratificar la voluntad que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela para llevar a las candidaturas a la Asamblea Nacional, gracias a la decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro, al menos el 50% de diputadas a la Asamblea Nacional. Sin duda alguna, tenemos un escenario y un mapa político que nos hacen ratificar que el siglo XXI es el siglo de las mujeres en Venezuela, que con nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos cabalgando sobre las grandes victorias de las mujeres, sobre las grandes victorias de nuestro pueblo, y quería además más en esta fecha, más en medio de la coyuntura, más en medio de los ataques incesantes del imperialismo, que hoy las mujeres venezolanas ratificamos nuestra lealtad absoluta a la revolución bolivariana, nuestra lealtad absoluta al compañero Nicolás Maduro, y estoy segura que en ustedes, queridas hermanas, queridas primeras combatientes, donde ustedes estén, en sus municipios, en sus espacios de batalla constantes, seguirá habiendo una mujer bolivariana dispuesta a defender el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, y decir además, ratificar de nuevo todo el apoyo y toda la voluntad que hoy el resto de las mujeres venezolanas le expresa a ustedes. Es un respeto infinito, un respeto político infinito que tenemos en cada una de ustedes por ser las grandes parteras también de la patria que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Mira, escuchamos a la ministra de la Mujer, Andreína Tarazón, quien hablaba justamente de este encuentro de mujeres, de primeras combatientes en el estado Barinas. Además, también forma parte de la inauguración de la Casa Cultural del Alba, que recibe esta segunda edición de este encuentro. Y en eso justamente ella destacaba lo importante del rol de la mujer dentro del proceso de la Revolución Bolivariana, y además también hacía mucho énfasis en el fortalecimiento de este encuentro y del Partido Socialista Unido de Venezuela para pues llevar la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro de que las candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional del 50% sean mujeres. El presidente Nicolás Maduro había planteado que además también quería que fuese juventud, mujeres, que estuviesen al frente de la Asamblea Nacional para esta próxima contienda electoral que se va a llevar a finales del año 2015. Así que es parte de lo que se está desarrollando hasta ahora en el estado Barinas. Inició el día de ayer este encuentro con diferentes mujeres que además hacen vida política y son las primeras combatientes en estados y municipios del país, y hoy se suma la ministra de la Mujer, Andreína Tarazón. Estaba acompañada además del gobernador del estado Barinas, Adán Chávez. Así que nosotros vamos a seguir muy pendientes de esta información. Nos vamos con música. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es una mujer cantándole justamente a Chávez. Amanda Querales, El Pueblo Te Añora. Yeah. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 47 minutos. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato con las informaciones. La subsecretaria de Discapacidades de Ecuador, Tatiana Rosero, dijo que el gobierno de la Nación Suramericana tiene como prioridad mejorar las condiciones para las personas con discapacidad en estos momentos cuando se propone la colaboración entre Cuba y Ecuador. Escuchemos los detalles que nos ofrece la corresponsal de Prensa Latina, Judith Díaz. El trabajo constante por el desarrollo integral y la defensa de los derechos de las personas con capacidades especiales, adultas mayores y los niños es nuestro mayor compromiso, aseguró la subsecretaria de Discapacidades de Ecuador, Tatiana Rosero. Lograr una mejor calidad de vida para los discapacitados es otra prioridad de las autoridades ecuatorianas. Añadió Rosero al inaugurar el taller de resultados de la asistencia técnica especializada del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial CELAE, radicado en Cuba, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este tiempo de colaboración entre ecuatorianos y especialistas cubanos en discapacidades ha sido absolutamente importante y agradecemos a los profesionales de la isla por su dedicación y acompañamiento en la preparación de personal adecuado en este país. Reconoció que los resultados obtenidos de la asistencia técnica cubana tuvo un impacto político, social, académico y funcional alto, al beneficiarse el mismo un total de 25.941 personas. Nuestra tarea y responsabilidad, dijo, se basa en atender a los grupos vulnerables, discapacitados, personas adultas mayores y menores de edad, fundamentalmente, así como en hacer un cambio de política hacia la inversión social. Desde Quito, Ecuador, reportó Judy Díaz Gazán para Prensa Latina Radio. Y continuando también con la mención de los mensajes de texto y por supuesto también con las etiquetas que se han posicionado en el Twitter en Venezuela, vamos a invitarte también para que sintonices la Radio del Sur y también nos puedas seguir por nuestra cuenta oficial arroba la Radio del Sur. Tenemos que la etiqueta a 23 meses de tu siembra, comandante, tenemos también Chávez por ahora y para siempre. Unidad, lucha, batalla, victoria, finalidad revolucionaria es vencer. Eso lo escribe arroba Linda del Carmen, Linda Ramírez, también Agropecuaria GBZ, el SDA Zulia, también escriben 74.361 viviendas se han construido en el Zulia gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela con la etiqueta Chávez por ahora y para siempre. También arroba Yair PSV, Yair Muñoz García, escribe Chávez por ahora y para siempre, incautación de productos que le pertenecen al pueblo en Parque Caiza en el estado Miranda. Y finalmente tenemos que Lloro a Sergio, Sergio Rojas, escribe la etiqueta Chávez por ahora y para siempre, excelente discurso de arroba Jorge PCV durante la entrega de la orden Eliezer Otaiza. Nosotros como siempre te invitamos para que puedas entrar en contacto con nosotros a través de arroba la Radio del Sur y por acá vamos a mencionar esos mensajes que escribe con las etiquetas que se encuentran posicionadas en la red social Twitter. Por ahora finalizamos este avance de noticias y les invitamos para que continúen con más de nuestra programación. Avance de noticias, Voces del Sur. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Prevenir es tarea de todos. ¿Qué hacer en caso de terremotos? Conozca las vías de escape. Almacene agua en recipientes de plásticos y alimentos no perecederos para varios días. Enseña a sus familiares cómo cortar el suministro eléctrico de agua y gas. Tenga a mano una linterna y un radio a pilas. Manténgase alejado de ventanas, cristales y objetos que puedan caerse. No utilice los ascensores. Si está en el exterior, manténgase alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y otros objetos que le puedan caer encima. Si va conduciendo, pare y permanezca dentro del vehículo, teniendo la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios dañados o zona de desprendimiento. Si hay pérdida de agua o gas, cierre las llaves de paso. No encienda fósforos, mecheros o artefactos de llama abierta en prevención de que pueda haber escapes de gas. Responda a las llamadas de ayuda de la policía, bomberos, protección civil, etc. Recuerde, la mejor medida para usted y su familia es la prevención. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. No de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Bueno, mujeres, a sacar cuenta. Cuéntame, Carmen. Mira, cada empanadita nos sale en 8 bolívares sin contar la ganancia. Ajá, ¿y en cuánto vamos a vender las empanadas? Yo propongo venderlas en 2 bolívares. ¡No, Carmen! En Venezuela pasa algo similar con los precios de la gasolina. Vale 35 veces menos de lo que cuesta producir. Con el precio justo de la gasolina, podremos reinvertir nuestros recursos en más viviendas, más salud, más educación y más patria. Energía para el pueblo. Gobierno bolivariano. Chávez, eterno. Fragmento de la Ló Presidente, número 190. Transmitido el 2 de mayo del año 2004. El hambre, Dios mío, ¿cómo no ha podido el mundo solucionar el problema tan grave del hambre? La falta de producción de alimentos, el problema de la desigualdad, de la exclusión, todo eso que aquí, contra lo que aquí estamos batallando, bueno, sin tregua. En este sentido, en este tema de los salarios, les garantizo siempre, trabajadores y trabajadoras de mi patria, que el gobierno bolivariano les reconocerá sus derechos siempre hasta donde podamos, al máximo hasta donde podamos, porque es otra manera de redistribuir el ingreso nacional y de darle mayor carga al trabajo que al capital. Este es un gobierno de trabajadores y de trabajadoras, es un gobierno obrerista. Chávez, eterno. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Todo el azul de mi cielo, se han caído toititas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Thank you.

algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia. Nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde haremos una parada al conocimiento. Satélite Sucre. A medida que producimos mayor conocimiento apoyado en grandes herramientas de la tecnología moderna, nuestras necesidades crecen. Comprometidos con el desarrollo científico de Venezuela en el ámbito aeroespacial, el VRSS-2 satélite Sucre será construido con un tremendo set de artefactos y reemplazará al satélite Miranda una vez terminado su ciclo útil en 2017. La Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ABAE, cuenta con un nuevo proyecto que permitirá el crecimiento de la industria aeroespacial en Venezuela. El acuerdo suscrito con el gobierno de China y la cooperación industrial Gran Muralla China permitirá la construcción del tercer satélite que Venezuela lanzará al espacio en el marco de esta cooperación estratégica. Esta vez el satélite tendrá el nombre de Antonio José de Sucre y se conoce bajo las siglas VRSS-2. Este satélite tendrá, al igual que el satélite Miranda, labores de levantamiento cartográfico y sus dispositivos incluyen una nueva cámara de alta definición y una cámara infrarroja para diagnósticos de suelos, recursos hídricos e inclusive datos de prevención sismológica. Este desarrollo tendrá un aumento de capacidad con un almacenamiento de 1 TB, cuadriplicando su capacidad de almacenamiento, transmisión y gestión de energía. El peso del satélite Sucre será de aproximadamente 1000 kilogramos. Entre las especificaciones técnicas adelantadas, el satélite Sucre tendrá una órbita heliosincrónica dirigida por la hora solar local y estará a una altura de 646 kilómetros de Tierra. La cámara de alta definición podrá tomar imágenes a 1 metro de diferencia de la superficie, capacidad que se complementa con un barrido amplio de 30 kilómetros de superficie a la vez, disminuyendo los tiempos de captura de imágenes. La firma del convenio a mediados de 2014 contó con la presencia del jefe de Estado Nicolás Maduro, quien expresó su agradecimiento al presidente chino Xi Jinping y al embajador de esa nación asiática en Venezuela, Zhao Rongxian, por este importante paso en pro del desarrollo tecnológico de nuestro país. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia. Nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde, parada al conocimiento. Ahí teníamos la parada al conocimiento de Jueves de Ciencia y Tecnología en el Tren de la Tarde, gracias a nuestro compañero Darwin Serpa por prestarnos su voz para grabar esta información que siempre les llevamos a ustedes. Pero también tenemos, como siempre, las leyes más raras y también el refraneando. Justamente las leyes más raras hoy van hasta Francia. En 1910 fue aprobada una ley que prohíbe los besos en la estación de la ciudad británica de Warrington a causa de los retrasos que provocaban las despedidas en la salida de los trenes. En la misma puede leerse prohibido besarse, aunque los enamorados disponen de una zona especial para este cometido. Así que si usted se va a besar en la salida del metro, hágase un lado hacia la derecha y deje el paso en la izquierda a los demás, así como en el metro de Caracas. O sea, usted dice, si tiene que detenerse, póngase a su derecha y deje que los demás fluyan. Si usted tiene que besarse para despedirse, hágase un lado a la derecha y deje que dice, habrá quien no, infrinja la ley y pueda llevarse su multa. En Ohio, mientras tanto en Estados Unidos, las mujeres tienen prohibidos usar zapatos de charol o patente porque su ropa interior podría reflejarse en ellos. Imagínense ustedes, qué hombre, además qué pervertido, andará viéndole los zapatos de charol a una mujer para ver si se le refleja la ropa interior. Por eso en Ohio prohibieron totalmente que se lo usaran los zapatos de charol las mujeres. Nos vamos hasta Hawái y allí te pueden multar por no tener un barco. ¿Cómo sales de la isla si no tienes barco? Y como los aviones son más caros, entonces seguramente te mandan a comprar un barco, me imagino, digo yo. Vamos a ver.

Ahí teníamos a Rodexa Chávez, un libertador. Y justamente hablando de hombres grandes, este jueves, hoy, se está proyectando en el lobby del Teatro del Oeste, ubicado en la comunidad de Caño Amarillo, en Caracas, perdón, el documental César Rengifo, una producción audiovisual en homenaje a este destacado creador, uno de los más importantes de las artes plásticas y el teatro, además, en Venezuela durante el siglo XX. Esta proyección, además, es organizada por el Centro Nacional de la Danza y forma parte de unas actividades que se están realizando para conmemorar el 2015 como el año de César Rengifo, además que el presidente Nicolás Maduro lo había anunciado durante el 2014, como lo decreta además la presidencia de la República durante lo que fue ese tercer Congreso Nacional de Cultura el 5 de octubre del año 2014. La actividad se inició con palabras del presidente de la Compañía Nacional de Danza, Omar Orozco, y posteriormente el investigador Rodrigo Berríos, quienes mostrarían quién fue César Rengifo a través de una exposición biográfica de su creación. El documental César Rengifo es del creador Jesús Mujica y tiene como propósito acercar a los caraqueños a la obra y pensamiento de este artista, quien a través de la pintura presentó al mundo una visión de la sociedad y rechazó la presencia de factores como la pobreza, la desigualdad y además capaces de oprimir al ser humano. Todo su talento le hizo merecedor del Premio Nacional de Pintura en el año de 1954 y además se convirtió en referencia para el teatro a nivel nacional. Este encuentro además también busca estimular la integración entre la población interesada en el arte y el trabajo cultural. Esto porque justamente ha sido una de las políticas del gobierno bolivariano, no solamente durante el mandato del presidente Hugo Chávez, sino también el del presidente obrero Nicolás Maduro, quienes han seguido fortaleciendo las políticas culturales establecidas desde el primer momento en la revolución bolivariana para fortalecer obviamente la integración de la sociedad a estos espacios culturales: teatro, música, pintura, diferentes espacios que justamente se están desarrollando. Y es el elemento en el que estamos fortaleciendo desde este tipo de actividades como las que está realizando la Compañía Nacional de Danza. Al hacer además la reflexión también de lo que es la cultura como instrumento de conciencia y transformación del hábitat y la convivencia en diferentes comunidades de la región. La proyección de este producto audiovisual va a dar lugar al desarrollo de un foro en el teatro, en el cual están convocados el público general, trabajadores del Ministerio de la Cultura, también bailarines de la Compañía Nacional de Danza. La entrada obviamente es libre y en estos momentos se está desarrollando esta actividad en la ciudad de Caracas, justamente en el lobby del centro del Teatro de Caño Amarillo, donde ahí pues todo el mundo va a poder disfrutar de su documental César Rengifo. Y de cultura nos vamos también en Venezuela pero ya el tema de la guerra económica, y es que hoy inició el despliegue de los comités estatales de la lucha contra la guerra económica. A partir de este jueves pues se desplegaron en todo el territorio nacional los comités estatales de la lucha contra la guerra económica, conformados por movimientos sociales y Fuerza Armada Bolivariana Nacional, la Unión Cívico Militar, de la cual el presidente Hugo Chávez tanto habló y además fortaleció. Justamente los movimientos sociales serán los grandes supervisores de lo que es el tema de la producción, el abastecimiento y la distribución de diferentes rubros dentro de lo que es el consumo de productos a nivel nacional. Esto busca es ponerle fin a acciones desestabilizadoras que se han planteado desde la derecha nacional e internacional, y además también que han puesto en juego la vida de los venezolanos, prohibiendo la alimentación o conseguir productos para la cesta básica, y además instaurando tres elementos que son totalmente deplorables en la sociedad, que es la especulación, la usura y el acaparamiento. Ahí pues justamente dichos comités van a una constitución, o se constituyen con el objetivo de fortalecer el trabajo que viene haciendo el gobierno bolivariano, pero es que no hay mejor inspector que el mismo pueblo que esté allí presente y que día a día hace vida en una comunidad. O sea, es decir, es ese pueblo el que tiene que salir a la calle y hacer supervisión. El poder popular empoderado, el poder popular además siendo parte de la presidencia de la República, del poder ejecutivo, porque así lo ha denominado el presidente Nicolás Maduro, el pueblo presidente, y justamente ese pueblo supervisor, ese pueblo garante de la estabilidad económica, ese pueblo garante de la estabilidad alimentaria en el país, es el que hoy pues sale a las calles justamente con estos comités que van a permitir la supervisión. Va a finalizar el próximo domingo, donde se van a terminar de constituir todos los comités en el país, un proceso que empezó el pasado 27 de enero en los estados Miranda y Distrito Capital y que ya se encuentran desplegados en estos dos estados este comité. Venezuela además está enfrentando desde ese año 2013 una guerra económica emprendida por esos sectores de la derecha que además el gobierno bolivariano ha venido combatiendo y no ha dejado que se instaure, pero justamente es el apoyo del pueblo el que va a terminar de eliminarla por completo y no permitir que ninguno de los sectores de la derecha continúen en este elemento de distorsión de la realidad económica del país, y es entonces allí donde el papel importante. Y justamente en relación a ese tema, se ha dado ya una regulación de producción de harina de maíz precocida y se estableció un precio único de 19 bolívares, y eso es parte también de este trabajo que se viene haciendo en contra de la guerra económica, tal como fue anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El día de hoy ya circuló el decreto en el que se regula la producción de harina de maíz precocida, la cual elimina cuotas diferenciadas de producción de este alimento esencial para la dieta del venezolano. Eso justamente estableció un precio único para la harina de maíz precocida, tanto de maíz blanco como de maíz amarillo, en 19 bolívares exactos, según indica pues la norma que entró en vigencia tras la publicación de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6170, que está correspondiente además al 4 de febrero que circuló el día de hoy. Esto es una resolución que prohíbe, además de la fabricación y comercialización de harinas mejoradas o mezclas con aditivos, que son las cuotas diferenciadas que le permiten a los especuladores poner un precio más alto en cada una de estas harinas y que no son las ya existentes en el mercado. Sin embargo, el decreto aclara que las harinas mejoradas o premezcladas en existencia deberán ser comercializadas. Sí, el mecanismo de cuotas diferenciales es de cambiar la realidad del producto. Justamente es allí donde viene ese hecho. Es decir, yo no produzco harina de maíz precocida para producir mezclas elaboradas con algunas cuotas diferenciadas que me permitan a mí aumentar el precio porque no es la que está regulada, y es esto justamente lo que viene a protegerse con esta gaceta. Evitar que usted cuando va al supermercado no consiga harina de maíz precocida, pero sí consiga una serie de mezcla para cachapa, para arepas dulces, para empanadas, que obviamente vienen con esos aditivos adicionales que les permiten a estos empresarios aumentar el precio, pero la harina que usted de verdad necesita, que es la harina precocida, la normal, la de maíz blanco o amarillo, no la consiga en el mercado, siendo esa además mucho más barata de producir, pero que a los empresarios les genera menos ingresos porque no la pueden vender al precio que ellos quieren porque tiene un precio regulado. Y es esto lo que se viene a fortalecer con esta gaceta oficial. Decía el presidente Nicolás Maduro justamente cuando anunciaba esta gaceta, se acabó la producción de harina de maíz precocida con un aliño mentiroso o con un saborcito mentiroso para ponerla a 15, a 10, a 20 bolívares más. Ya comienza justamente este hecho de poner un precio único de 19 bolívares a la harina de maíz precocido blanco o amarillo y evitar estas mezclas preparadas que permitían la especulación por parte de empresarios hacia el pueblo. Así que ahí estamos viendo herramientas que se están haciendo desde el gobierno bolivariano junto con el poder popular para el fortalecimiento de la economía del país y evitando además la guerra económica que han venido implementando sectores de la derecha. 3:21 minutos, nosotros nos vamos a la pausa en el Tren de la Tarde, nos vamos con música, esto es Omar Ecedo, Chávez vivirá en ti. Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento, siempre vivirá nuestro eterno líder. Nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.

Muchas personas se preguntan dónde y cuándo será el próximo terremoto. Y a pesar de que hoy en día no se puede predecir, mitigar parcialmente los efectos del sismo sí está al alcance de todos. Para ello, elabora con anticipación los planes de emergencia familiar para acordar el reencuentro después del sismo o establecer métodos para dar a conocer tu ubicación. Recuerda que las vías de comunicación se pueden ver afectadas por largo tiempo. Sé portavoz de esta información y construyamos juntos la prevención sísmica en Venezuela. Valor determinado por la sociedad. Concepción de las normas jurídicas. Conjunto de reglas que establece un marco adecuado. Justicia. Justicia en la mira. Un programa de la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Justicia en la mira. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Alerto con esto. De Carona nos informa. Hay miembros de la Asociación de Cañicultores de Venezuela y de la Federación de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, quienes están ejerciendo presiones para paralizar las maquinarias y el trabajo en el campo. Detrás de esto hay un señor muy conocido, apellido Subillagas, primo lejano de los Subillagas, dueño de Farmatodo. Yo pensé que yo era el dueño de Farmatodo. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Quien anda diciendo a los campesinos que no pagaran... o que no pagarán su próxima quincena para que paralicen su jornada de cosecha de la caña de azúcar. Como parte de la estrategia contra el gobierno bolivariano, la Federación de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, tienen previsto para el 5 de febrero convocar una marcha, eso es para mañana, en Guanare, desde el Monumento de la Espiga hasta la sede estatal del Ministerio de Agricultura y Tierra del Estado portuguesa. Alerta a las autoridades, buscan la escasez del azúcar, a pesar de estar recibiendo apoyo financiero del gobierno bolivariano y haber asistido a las reuniones en el Palacio Miraflores. O digan que no se los dije. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:34 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Alejandro Silva, Villamizar los acompaña en este recorrido. Ya llegamos a la parte final del Tren de la Tarde y escuchábamos a Hanoi con Conciencia Socialista, y nosotros estamos listos para irnos a la próxima estación del Tren de la Tarde. Y es que ya tenemos en línea desde México al cineasta mexicano que justamente va a conversar con nosotros el día de hoy, Carlos Mendoza, es documentalista y profesor de el CUEC, justamente porque los cineastas mexicanos han alzado su voz en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Y vamos a revisar con él qué han dicho, porque se han manifestado en diferentes lugares del país. Carlos, te damos la bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Carlos, ¿nos escuchas? Sí. Ah, ok. Carlos, cuéntanos... Sí, por supuesto. Muy bien, ahora. Cuéntanos sobre estas manifestaciones que han hecho los cineastas en México, sobre todo sobre este caso, que además no es el único caso. Hoy veíamos otra noticia lamentable también de un joven que aparecía decapitado en México. Sí, un activista social. Pues mira, las manifestaciones de los cineastas han sido de distinta índole. Ha habido un grupo de cineastas que se ha mantenido organizándose y tratando de hacer distintos eventos de apoyo a los familiares y a los normalistas de Ayotzinapa. Y ha habido algunas manifestaciones en distintos eventos, por ejemplo, en festivales, en el Festival de Morelia, incluso algunos en festivales internacionales han levantado la voz y han hecho algunas protestas bajo esta, digamos, en apoyo a los familiares de los normalistas desaparecidos. Carlos, justamente, ¿por qué creen ustedes que es necesario mantener la voz viva? Porque justamente lo que denuncian ustedes es el silencio del caso de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué creen que hay que mantenerlo vivo en la opinión pública, aun cuando el gobierno ya sale dando un veredicto final en el caso y dice, bueno, no, ya tenemos las pruebas, el caso se cierra? Precisamente por eso, porque el gobierno ha dicho que ya estableció la verdad histórica, lo cual es absurdo. La verdad histórica no la puede establecer, no se puede establecer por decreto. Y la verdad histórica está ignorando las propias leyes mexicanas. No se puede declarar muertos a personas de las que no se tiene la certeza que hayan muerto. Y además esto pues es un intento de darle, como decimos aquí en México, carpetazo desde la perspectiva política a este asunto. Y al día siguiente que el procurador estableció esto, de que ya había dicho la verdad histórica, empezaron a reprimir a los normalistas que protestaban en Guerrero. Entonces se trata de, efectivamente, como tú lo dices, de un intento de silenciar y de ignorar un hecho tan grave y tan brutal como es el de los normalistas de Ayotzinapa, que por lo demás no es ni remotamente el único en México. Justamente sobre eso te quería preguntar, Carlos, es el tema de las desapariciones. Esto no es un hecho nuevo. Además, el caso de Ayotzinapa permitió descubrir algunas fosas comunes que no se habían encontrado con cadáveres que venían hasta el gobierno del presidente Calderón. ¿Cómo se maneja desde el ámbito cultural, específicamente desde la cinematografía, el tema de las desapariciones? ¿Qué han hecho los cineastas para llevar la voz al extranjero? Ajá, particularmente nosotros tenemos un trabajo para un documental sobre la llegada de Guerra de Calderón hace un par de años, y se han hecho pocas cosas en realidad. No es mucho lo que ha hecho la comunidad cinematográfica en este sentido, y debo decir, lamentándolo, que ha habido un trabajo de acostumbramiento por parte de los medios para que la sociedad empiece a ver como normal este ambiente de terror que algunos atribuyen al Estado y otros solo parcialmente le atribuyen al Estado. Son 22.000 los desaparecidos, son muchísimas las ejecuciones sumarias, son muchísimos los casos de personas que aparecen decapitadas o aparecen colgadas en un puente, y esto se volvió prácticamente parte de la normalidad en la vida de México, durante el periodo de Felipe Calderón. Carlos, justamente el caso del sector cinematográfico quería que conversáramos. ¿Cómo se encuentra ese sector en la actualidad en México? ¿Está secuestrado por empresarios, por el gobierno, por la derecha? ¿O hay de verdad manifestaciones de izquierda directamente que puedan alzar la voz y hacer además trabajo de protesta a través del medio, a través de la cinematografía? Mira, sí, hay un movimiento, yo diría que testimonial, hay gente que protesta de buena fe y que se organiza. Sin embargo, el medio cinematográfico está bastante, digamos, desorganizado en términos generales. Es un medio que depende mucho de los financiamientos públicos para hacer su trabajo, y eso da lugar a una cooptación, digamos, cultural, ¿no? Es decir, para hacer una película en México, uno de los caminos es pedir dinero al Instituto Mexicano de Cinematografía, y obviamente esto se puede convertir, o creo que en algunos casos se pudo haber convertido en un mecanismo de control. Entonces, la cinematografía en México, el gremio cinematográfico está muy debilitado y muy dividido en términos generales. Tiene la vista puesta en Hollywood, en fin, no hay un, hay solo un pequeño sector del gremio que es el que es consciente y el que se moviliza. Carlos, ya para finalizar, ¿qué mensaje le envían los cineastas mexicanos a la comunidad internacional, además de alzar la voz en los festivales, desde acá, desde esta trinchera de la Radio del Sur, en relación pues a lo que es la situación de desapariciones y asesinatos en México? Bueno, decirles que necesitamos de su apoyo, decirles que México se encuentra en una emergencia humanitaria y que la comunidad internacional, sobre todo los países europeos más poderosos, Estados Unidos, en la medida que tienen negocios muy prósperos con el gobierno de México, disimulan, no ponen el énfasis que debían de poner en la situación que vive México. Entonces, para nosotros, para los familiares de los normalistas, para la izquierda mexicana, la verdadera izquierda mexicana, es verdaderamente muy importante que haya un seguimiento por parte de nuestros hermanos, de por ejemplo de Venezuela en este caso, y que estén atentos a lo que está pasando, porque es muy grave. Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y desde acá nuestro apoyo al trabajo que vienen haciendo y también a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Carlos Mendoza, documentalista mexicano, hablábamos con él por las manifestaciones que ellos están haciendo en diferentes rincones del país sobre el caso Ayotzinapa. Ellos hablan de un silencio mediático. Grandes corporaciones de los medios en México, TV Azteca, Televisa, además que están, obviamente, pertenecen a grandes grupos de económicos que están ligados al gobierno y que silencian el caso Ayotzinapa o hacen ver que es totalmente normal que esto ocurra en ese país para que la gente lo asuma como un caso natural en la vida. Lo cierto es que el terror y lo que decía justamente Carlos, una emergencia humanitaria es lo que está viviendo México en este momento por la aparición de estas fosas comunes con diferentes cadáveres, por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y además también hoy se conoce otra noticia, un joven decapitado. O sea, es decir, asesinatos atroces que se ven en México y que vienen herencia del gobierno del presidente Calderón, un presidente que viene a otro país, específicamente Venezuela, a hablar de derechos humanos cuando su gobierno fue uno de los grandes violadores de los derechos humanos de los mexicanos hace ya algunos años y justamente continúa esta crisis en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así que hay que estar muy pendientes de esta situación. Antes de irnos, porque ya nos queda poquitos minutos, señor Samuel, yo quería comentarles una información que tengo por acá y es de Bolivia. El Festival Internacional de Teatro de Bolivia, que se realiza cada dos años, se ha convertido ya en un evento teatral importantísimo en ese país. Esta es la décima edición del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de Sierra. En ese país se va a llevar a cabo del 16 de abril al 26 y además van a participar al menos 18 países y 126 funciones bajo el lema Multiplicando las Miradas. Va a estar Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Uruguay, España, Francia, Portugal, Bélgica e Italia van a estar presentes en este festival. La propuesta en escena de esta décima versión es organizada por la Asociación Pro Arte y Cultura y se llevará a cabo en ciudades y poblaciones rurales, entre ellas Samapaita, Valle Grande, Camiri,

Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.